viernes 31 de mayo de 2013. Esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. Comenzamos el informativo de hoy con una de las noticias de esta semana. Así es, John. El miércoles tuvo lugar el pleno de mayo en el que se trataron temas como la memoria histórica, el tren de alta velocidad o el aborto. El pasado miércoles tuvo lugar el pleno ordinario del mes de mayo. Fue un pleno extenso en el que se trataron varios puntos de diversa índole. Destacaron, por ejemplo, las dos mociones presentadas por Izquierda Esquerra, una sobre memoria histórica apoyada por todos los grupos salvo UPN y PP y otra a favor de la marcha antipolígono de las Bardenas, que también salió adelante. El tren de alta velocidad fue otro de los puntos de interés en el pleno del miércoles, ya que se debatieron tres mociones, dos presentadas por el PSN, de las que se aprobó una, y la tercera presentada por Bildu, que también salió adelante. Las socialistas presentaron asimismo otra moción sobre el aborto, que recibió el apoyo de los grupos progresistas del pleno, aunque otros puntos no prosperaron, como la moción sobre el Club San Cristóbal. El PSN pretendía censurar la actitud del concejal de deportes, Pachi Unzué, pero el texto no obtuvo el apoyo necesario. Por último, la moción sobre la técnica de igualdad, presentada conjuntamente por UPN, PP y PSN y defendida por Izquierda Esquerra, tampoco salió adelante. Amplio seguimiento de la huelga general en la Administración Pública de Berriozar. La huelga general convocada por los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEI, LASN, IRU y CGT, LKN y también por la CNT tuvo un importante seguimiento en Berriozar. Mientras en el comercio el seguimiento fue irregular entre los trabajadores de la Administración local y de la enseñanza pública, la participación en la protesta contra las políticas de recortes sociales y laborales se produjo de forma masiva. De hecho, toda la plantilla del Ayuntamiento secundó la huelga a excepción de tres personas. A primera hora de la mañana se llevaron a cabo concentraciones de trabajadores en distintos puntos de Berriozar, comenzando a las 8:30 de la mañana en el ayuntamiento. A media mañana muchos berriozartarras se unieron a las diferentes columnas organizadas para acudir a la manifestación que congregó a 16.000 personas en la capital navarra. Ya está abierto el plazo para matricularse en la Escuela de Música para de cara al curso 2013-2014. Hoy comenzará el plazo de matriculación para el curso 2013-2014 en la Escuela de Música de Berriozar. La inscripción del alumnado actual se hará del 31 de mayo al 4 de junio y la del nuevo alumnado se tramitará a partir del día siguiente, es decir, del 5 al 7 de junio. Las matrículas se realizarán en la oficina de secretaría de la Escuela de Música de 11 de la mañana a 1 del mediodía y de 4 a 8 de la tarde. En cuanto a las tarifas del primer ciclo, los empadronados deberán pagar 208,53 euros, mientras los no empadronados la cantidad asciende a 960,29 euros. Para el resto de cursos son 535,38 euros para los empadronados y 2.448,25 para los no empadronados, es decir, para el resto. Y en cuanto al segundo instrumento, son 261,48 euros para las personas empadronadas y 1.340,20 para las personas de fuera de Berriozar. Y siguiendo con la Escuela de Música, también se ha abierto la convocatoria de ayudas para estudios musicales en el curso que viene. El periodo de solicitud de becas para la Escuela de Música de Berriozar de cara al curso 2013-2014 permanecerá abierto hasta el 14 de junio. Los interesados presentarán su solicitud y los documentos que se relacionan o que deberían presentar en la convocatoria y que se pueden leer en las páginas web municipales, en la página web municipal, berriozar.es, en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar, de 8 a 2 de la mañana o a través del registro electrónico. Cierran el acceso por Caleberri 7 al Ayuntamiento de Berriozar. A partir de mañana, día 1 de junio, la entrada a las oficinas municipales en horario de atención al público se realizará exclusivamente por la Plaza Euskal Herria, cerrándose el acceso por Caleberri 7. Las razones para dicho cierre son el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la adopción de medidas de eficiencia energética. Thank you. El miércoles se entregaron los premios del certamen infantil de cuentos en euskera. Como ya venimos informando desde hace algunos días, ya están disponibles en la página web municipal berriozar.es los cuentos premiados en la última edición del certamen de cuentos en euskera para niñas y niños de educación primaria. En el primer ciclo, los premiados son Jak Lailatarra de Neike Martí Artubarrioso y Mingañi Gabeko Jirafa de Maialen Muro Pérez. En segundo ciclo de primaria, Churiren Lapurketa de Nerea Lasa Lekunberri y Sagar Bizia de a Amara Marcos Zidoncha, y en tercer ciclo fútbol partida de Nerea Mansoa Núñez y Tartalo Echea de Manel Díaz Urdaniz. El reparto de premios tuvo lugar el pasado miércoles por la tarde en el auditorio de Berriozar. Hablamos ahora de las citas para el fin de semana. Hoy tendrá lugar un cineforum en el Kulturgune. Berriozar Groucho Film sigue adelante con su ciclo de cine y tertulia con la película La Delicadeza. La cita será hoy a las 8:30 de la tarde en el Kulturgune. Y mañana dará comienzo la primera semana del pincho en Berriozar. Un total de 13 establecimientos hosteleros de la localidad son los que se han animado a organizar la que será la primera semana del pincho en Berriozar. Concretamente serán el Bar 101, el Cristal, Herria, Ibaialde, Iparra, Irati, Caleberri, Kirol Taberna, La Bodega, Navarrete, Rocaberri, Vaquero y Xajoa. Del 1 al 9 de junio, es decir, a partir de mañana, se podrá degustar un pincho especial elaborado por cada uno de estos bares participantes junto a una cerveza, un vino crianza o un refresco por 2,50 euros. Se facilitará una cartilla para votar por el mejor pincho y la persona que la entregue sellada por todos los bares participará en un sorteo popular que consistirá en un fin de semana en una bodega de Alfaro. Y sí, todavía hablamos de deportes. Mañana se juega la última jornada de liga para el Berriozar Club de Fútbol en dos de sus categorías. Los chicos del cadete A se enfrentarán al Ezkairu a las 10:30 de la mañana en Leizkairu. Y el infantil B tendrá como rival al Infanzones también mañana a las 11 de la mañana en Obanos. Como hemos dicho, estos serán los últimos partidos que se jueguen. Son la última jornada de liga para estos dos equipos berriozartarras. Y después de los deportes, echamos un vistazo a la previsión meteorológica. Hoy viernes apenas esperan cambios, así que la lluvia será abundante. Las temperaturas seguirán siendo frescas para la época en la que estamos y no pasarán de los 15-16 grados. La sensación de frío vendrá acrecentada por el viento del noroeste y tenderá a suavizarse al final del día. Es que ricasco, Xavi, pues esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net. We'll be right back.